¿Y qué va a decir mañana la prensa canalla? Siete y cinco de la tarde, esto se ha convertido en un espacio realmente de comunicación, porque quienes están del otro lado del vidrio están organizando actividades, posibilidades de juntarse, pero igualmente valoramos eso, así que Rocío... Se juntan acá, creo, dicen, che, nos encontremos el programa de los chicos y ahí arreglamos. Claro, van a tener discusiones o, sí, de talleres y esas cosas acá al aire, así que... Bueno, esto para cualquier desprevenido que justo se enganchó, esto es Y Viceversa, un programa que lo estamos emitiendo desde la Radio Revés y particularmente hoy estamos con Maite, que es nuestra invitada, y veníamos charlando, entre otras cosas, habíamos dicho de lo que Maite había nombrado como una estigmatización y que era el tema de cómo se definía a la travesti, principalmente la prostitución, o sea, caracterizarla por ese lado, y la limitación que también tenía para las propias travestis de poder pensarse más allá de esa forma de subsistencia que es la prostitución, y en eso poder engancharlo con algún proyecto autogestivo que se pueda pensar aquí en Córdoba. Sí, es todo un tema. Lo de la prostitución también tiene que ver con una hipersexualización que se hace en nuestros cuerpos, que es también como cargar con otra sanción o con una mochila que no es propia, que no es la trabajada dentro de nuestra subjetividad, sino que es una imposición cultural. Somos como supuestamente como objetos de deseo, por un lado, y por otro lado somos como las tentadoras, las víboras, las que estamos con las manzanas, con aros de manzana y todas esas cuestiones. Esa hipersexualización lo que hace también es fomentar, bueno, este espacio que nosotras sobrevivamos y que podamos ser en los lugares de la zona roja, en la prostitución, que también favorece no tan solo a las cajas chicas de la policía, sino que a un gran comercio, a un gran negocio de empresarios y de las cúpulas de la gendarmería y de la policía federal. El aparato represivo, que aún no ha sido desmantelado, está muy, muy acorde, digamos, muy funcional este negocio que tiene que ver con la explotación sexual, tanto de la trata de personas como de los proxenetas, los fiolos y los dueños de los burdeles. Y que justamente lo que se encarga es de hacer que toda la libido dispersa, toda esa libido que no ha sido canalizada hacia el matrimonio, la monogamia, y hacia todos los mandatos que van a reproducir la mano de obra y demás, termina siendo incorporada al sistema de producción como moneda. Una libido dispersa que se monetariza y que es incorporada a la producción como ganancia. Entonces, bueno, en medio de todo eso estamos nosotras, que aparte les fortalece a varios sectores de poder, como lo es la Iglesia Católica, por ejemplo, para fomentar esto del matrimonio y la familia también nuclear como célula del sistema patriarcal, tener los modelos de las malas, los modelos por donde no hay que ir, el modelo de las malas que de alguna manera dicotómicamente fortalece el modelo de la buena, de la mujer casta y pura que llega de blanco al matrimonio, que llega virgen y ese tipo de cosas. Y también por otro lado todo lo que no puedan hacer los tipos con sus mujeres, porque moralmente no pueden, digamos, lo van a hacer con los cuerpos de uso público, y ahí está el espacio que se nos da. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de salirnos de ese rol de victimización, digamos, y de empoderarnos y pasar de la estigmatización a la acción política? Me parece que tiene que ver, está muy ligada a esto de tener otra fuente de ingreso y a generar las cooperativas estas de trabajo que ahora están surgiendo, más que nada en el activismo travesti transgénero, han surgido en Buenos Aires, ¿no? Se conoce en Buenos Aires y en Santiago del Estero también, dos cooperativas textiles que nuclean a 30 compañeras en Buenos Aires y a 20 en Santiago del Estero, que permiten otro ingreso, pero que también es todo un tema, porque los emprendimientos productivos, cómo hacer para que compitan de alguna manera, porque esa es la relación, uh-huh, que se da con semejantes monstruos, ya sea que hagas sábanas, que hagas guardapolvo, que hagas lo que hagas, digamos, cómo favorecer o cómo garantizar de que la cooperativa subsista y sea realmente una fuente de ingreso y no que sea como una extra, digamos, una carga extra de tener que ir a coser al vicio para después a la noche terminar salida prostituyéndote, digamos. Entonces, bueno, es toda una vuelta que ahora estamos intentando darle. Acá en Córdoba estamos también intentamos fomentar una cooperativa panadera en Villa General Savio, donde viven más de 15 compañeras, creo que son 17 compañeras travestis que viven ahí en la villa. Algunas de ellas ya medias grandecitas querían dejar de prostituirse, ya psicológicamente están, la prostitución no les estaba haciendo bien. Intentamos montar una panadería, un horno, y bueno, justo tuvimos un par de percances porque una de las compañeras se enfermó, donde estábamos haciendo el horno se enferma fuertemente, otras compañeras se van del barrio y quedó medio desarmado el proyecto, y ahora estamos viendo de reiniciar el proyecto en otro lado, y sería encararle, digamos, tener lugares con clientes fijos para no tener que salir a vender los panes, uh-huh. digamos, como clientela fija para ver de meter los panes, después acompañarlas con escabeche, con algunas conservas, ese tipo de cosas, que vayan haciendo algún ingresito que sea por otro lado. Uh-huh. Bueno, Maite, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Sabes que se puede repetir esto y que además están abiertos los micrófonos de la radio y de este programa en particular también para lo que haga falta. Buenísimo, yo les agradezco muchísimo a ustedes por abrir los micrófonos. Gracias. Cada barrio hay por lo menos un loco, el del nuestro se llamaba Sebastián, lavaba carros y hacía de todo un poco para ganarse el pan. Sebastián tenía una novia imaginaria y con ella discutía sin cesar. Ataba el cuello una capa hecha de trapos y corriendo por las calles lo escuchábamos gritar. Sebastián, si me quieres conquistar, solo las estrellas bastarán, solo las estrellas bastarán. Cada loco hay por lo menos un sueño, y ser amado era el ideal de Sebastián. Con papel, lata, cartón y mucho empeño comenzó su plan. Por amor alucinando, implacable fue creando la más grande supernova para irse con su novia de nuestro barrio de mierda hacia el mundo sideral. Y en cada sueño hay por lo menos un drama, y la angustia se tragaba a Sebastián. Una noche cuando con el cielo hablaba sobre el horizonte, vi una luz cruzar. Feliz gritó, espérame, y lo vi correr lanzándose en el mar, tratando aquel destello recobrar, porque solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. ¡Yeah!